Sura de los Poetas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Qasim. Ta-sin-mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Estos son signos del libro explícito. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Tal vez te esté matando el hecho de que no sean creyentes. إِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Si quisiéramos, haríamos descender sobre ellos un signo del cielo y sus cuellos se quedarían ante él, humillados. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. No les viene ningún nuevo recuerdo del misericordioso, del que no se aparten. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Han negado la verdad, pero ya les llegarán las noticias de aquello de que se burlaban. ¿Es que no ven la tierra? ¿Y cuántas nobles especies hemos hecho crecer en ella? وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Es cierto que en eso hay un signo, pero la mayoría de ellos no son creyentes. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y realmente tu Señor es el irresistible, el compasivo. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Cuando tu Señor llamó a Moisés, ve a donde la gente injusta. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. La gente de Faraón, ¿es que no van a ser temerosos de Alá? قَالَ رَبِّ إِنِّي أخاف أن يكذبون. Dijo: Señor, temo que me tachen de mentiroso. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Y mi pecho se estreche y mi lengua no se suelte. Envía conmigo a Aarón. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. Ellos me reclaman un delito y temo que me maten. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Dijo: En absoluto, id ambos con nuestros signos, que estaremos junto a vosotros escuchando. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Presentaos ante Faraón y decidle: Somos portadores de un mensaje del Señor de los mundos. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Para que dejes ir con nosotros a los hijos de Israel. Dijo: ¿Acaso no te criamos con nosotros cuando eras niño y permaneciste entre nosotros años de tu vida,

jardines y manantiales. Inni akhafu alaykum 'adhab yawmin 'azim. De verdad, temo para vosotros el castigo de un día grave. Qalu sawa'un 'alayna awa'adta am lam takum min al-wa'idhin. Dijeron: nos da igual que nos exhortes o que te quedes sin exhortarnos. In hadha illa khuluqul awwalin. Esto no es sino la manera de ser de los antiguos. Wa ma nahnu bimu'adhdhabin. Y no vamos a ser castigados. Fakadhdhabuhu fa ahlaknahum inna fi dhalika la ayah. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Negaron la verdad que traía y los destruimos. Es verdad que en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Realmente tu Señor es el irresistible, el compasivo. كذبت ثمود المرسلين. Los Samud negaron a los enviados. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Cuando su hermano Salih les dijo: ¿no vais a tener temor de Alá? إني لكم رسول أمين. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temed a Alá y obedecedme. No os pido ningún pago por ello, ni recompensa. Solo incumbe al Señor de los mundos. ¿Acaso vais a ser dejados a salvo en lo que tenéis? En jardines y manantiales. وزروع ونخل طلعها هضيم. Cereales y palmeras de tiernos brotes. Y esculpís casas en las montañas con arrogancia. Temed a Alá y obedecedme. ولا تطيعوا أمر المسرفين. Y no obedezcáis lo que os mandan los que sobrepasan los límites. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Esos que siembran corrupción en la tierra en vez de poner orden. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. Dijeron: tú no eres más que un hechizado. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. No eres más que un ser humano como nosotros. Trae una señal si eres de los que dicen la verdad. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Dijo: esta camella tendrá su turno de bebida y vosotros el vuestro, un día fijado. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. No le hagáis ningún daño para que no os sorprenda el castigo de un día grave. Pero la desjarretaron y amanecieron arrepentidos. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. El castigo los agarró. Realmente, en esto hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y es verdad que tu Señor es el irresistible, el compasivo. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. La gente de Lot negó a los enviados. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Cuando su hermano Lot les dijo, ¿no vais a temer a Alá? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Así pues, temed a Alá y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. No os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. Vais a todos los varones del mundo. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Dejando las esposas que Alá creó para vosotros, sois gente que excede los límites. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. Dijeron, si no te detienes, Lot, te encontrarás entre los expulsados. قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. Dijo, yo soy de los que aborrecen lo que hacéis. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ. Señor, líbrame a mí y a mi familia de lo que hacen. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Y lo salvamos a él y a su familia, a todos. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Menos a una vieja, que fue de los que se quedaron. Luego aniquilamos a los demás. E hicimos caer sobre ellos una lluvia. ¡Qué mala lluvia! La de los que han sido advertidos. Realmente, ahí hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Es verdad que tu Señor es el irresistible, el compasivo. Los dueños de Al-Aika negaron lo que decían los enviados. Cuando Shu'aib les dijo, ¿no vais a temer a Alá? إني لكم رسول أمين. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فاتقوا الله وأطيعون. Así pues, temed a Alá y obedecedme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.